Buenas noches, estamos en el número 54 de Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Empezamos este número 54 ya con una buena selección de música. Aquí estuvo Moreno, Mr. Brown en la programación. Antes de que llegáramos tanto Osa Dub como Masaire, que tengo aquí a mi lado, y le doy la buena noche. Buenas noches, Masaire. Buenas noches también a toda la banda que está escuchando y bienvenidos al número 54 de Dub Nights, como siempre todos los martes. Transmitiendo desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, XHRZ 102.1 FM. También ya está la webcam encendida. Nos pueden encontrar a través de dubnight.blogspot.com. Ustedes recuerden los canales tradicionales 102.1, radiozapote.org. En unos momentos más estaremos entrando también en la frecuencia de radioasalto.net. Esta noche un programa lleno de música como siempre. Esta noche, como lo hemos adelantado ya en nuestra página, en el evento que hacemos en la página de Facebook, tendremos, hoy en esta ocasión estaremos tocando algo de Dub Normal, del sello Danda Records. También estaremos tocando algo de Prapota Records, una disquera polaca que también está estrenando un nuevo acoplado. Y también tenemos material de México, de Nahual Sound System, ahora en una nueva etapa con un nuevo proyecto. También lo estaremos tocando esta noche. Saludando también a todo el público de parte del crew que compone Dub Night, Falta Famer, le damos un saludo donde quiera que esté, espero que esté escuchando el programa. Bueno, vamos a empezar este Dub Night, la línea editorial de esta semana. Pues vamos a hablar acerca de una nota que saca hoy el periodista Herman Bellinghausen en el periódico La Jornada, que se me hace muy interesante, y empieza así, dice: pues resulta que hoy Marcos hace una entrevista con Marcos Bellinghausen acerca del arsenal cibernético que hace en la época del levantamiento del EZLN, es decir, el 1 de enero de 1994. Habla un poco de las condiciones que tenía el EZLN en ese entonces, y se me hace muy interesante que le demos lectura a esta noticia. Bueno, resulta que Marcos le dice a Herman Bellinghausen, le cuenta de que aunque en 1994, la época del levantamiento, muchas personas intelectuales empezaron a catalogar al EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, como una ciberguerrilla, ¿no? Como la primer guerrilla del siglo XXI. Bueno, entonces él, Marcos, platica que a partir de ese 1 de enero de 1994, pues el EZLN pues no tenía mucho, digamos, arsenal cibernético, por decirlo así, pues no tenía, ¿no? Recuerda Marcos que en ese entonces el EZLN llegó a la internet gracias a que un estudiante de Texas decidió ayudar al EZLN, compró un dominio EZLN.org y empezó a subir la información a este dominio, que en ese entonces, 1994, pues se me hace casi 20 años, ¿no? Pero ¿qué pasaba en ese entonces, no? Dice Marcos que el EZLN en 1994 tenía una computadora de discos flexibles así muy grande, ¿no? Que tenía un sistema operativo Windows 2.1, ¿no? Dice que en esa máquina se redactó la primera declaración de la selva, la primera declaración de la selva lacandona. Bueno, pues también habla de Marcos de las hazañas que empieza a hacer la gente y cómo empieza a... En ese entonces, en 1994, se pensaba que Marcos y el EZLN tenían un equipo de comunicación, radiocomunicación muy exacto. Se presumían que eran una guerrilla muy preparada, pero Marcos confiesa que realmente ellos empezaron de cero, ¿no? En la época del levantamiento apenas tenían una computadora, una impresora, dice que tenían luz a base de una batería que tenían en ese entonces, ¿no? Y que con eso se empezó el levantamiento, ¿no? Dice que a 20 años del levantamiento del STLN, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Él ve como un avance en sus luchas, en su movimiento, ¿no? Dice, ahora en acá, en Chiapas, la Selva Lacandona, ahora hay escuelas donde solo antes crecía la ignorancia. Ahora hay alimento, poco pero digno, dice, en las mesas solo el hambre era la invitada cotidiana. Ahora dice, continúa que lo más importante de esto es que Marcos resalta que el STLN empezó de la nada con recursos así, pocos recursos, pero a las redes del surgimiento varias personas, asociaciones, grupos sociales empezaron a ayudarlos, ¿no? Sobre todo en el asunto de las noticias, de la información. Entonces, entonces hace un último párrafo de esa entrevista de Herman Merihausen, que dice que Marcos confía su confianza en los medios libres y libertarios, ¿no? Y en las personas, grupos, colectivos, organizaciones que tienen sus propios modos para comunicarse. Por lo demás, concluye, hay una gran mayoría que ni se entera, ¿no? A estos queremos hablar, es decir, mirar, es decir, escuchar, ¿no? Entonces esto aparece el día de hoy en el periódico La Jornada, Herman Bellinghausen, hablando también de los medios libres, de los medios libertarios, de cómo los grandes movimientos sociales empiezan pues con pocos recursos, pero es la solidaridad entre grupos sociales como empiezan a generarse, ¿no? A construir en este caso el asunto de la comunicación. Desde 1994 realmente en México creció el asunto de los medios libres, los medios alternativos, y que el STLN generó una gran explosión en este asunto, ¿no? 1994, y no solo a nivel México, ¿no? Sino a nivel mundial, ¿no? ¿Qué dices, Masaire? Sí, también ahí parte del comunicado de Marcos es también dirigido a quien creó esa red libre, ¿no? De difusión de los sucesos que tenían que ver con el levantamiento zapatista, ¿no? Que realmente no es así como o ubicado en el sentido de como una persona, pero definitivamente agradecerle a esta como al comienzo de la difusión de los medios libres y de los movimientos sociales. Un Anonymous de ese tiempo, dice Marcos, ¿no? Exacto. La persona que en 1994 subió a la red toda la información y fotos del STLN, pues un muchacho Anonymous en ese tiempo fue lo que provocó todo este fenómeno masivo cibertecnológico llamado STLN. Bueno, con esta nota empezamos este número 54 del Doom Night. Vámonos con algo de lo prometido. Vamos a estrenar esta noche este sonido que se llama Owican, de este productor mexicano que radica en Australia, que ya hemos tocado aquí, tuvimos algún enlace el año pasado con él, con este proyecto que se llama Nahual Sound System. Ahora ya en otra etapa, con otro concepto, estamos presentando pequeño álbum que es un EP sobre cuatro aguas, que usted puede encontrar en electronicmusicbandcamp.com. Al rato ponemos la música, está a la venta todo el álbum por la módica cantidad de $5. Vamos a escuchar esta canción que se llama Sobre Cuatro Aguas. Esto es algo del dub que se está haciendo en México y aunque él está radicando en Australia, pero es algo de lo que se está tocando, de lo que se está haciendo. Saludos al productor Fernando, espero que nos esté escuchando. Bueno, vamos a ponerle play a este track, estamos en Dub 9. Rastafari is the Imperial Majesty Emperor Haile Selassie the First. Thank you. Estamos escuchando a Owican, este nuevo proyecto de Nahual Sound System, este artista mexicano que radica en Australia. Lo estamos tocando esta noche en Dub Night. Nosotros sabemos que hay algunas personas que les gusta la cuestión electrónica, la cuestión de la fusión. Entonces este también es este, en este caso, publicamos este, bueno, no publicamos, sino que transmitimos este material que nos parece muy interesante en el sentido que es más fusión, tiene muchos toques electrónicos, pero ¿tú qué piensas, Masaire? Pues sí, es como mucho más electrónico de lo que estamos acostumbrados, pero sí está muy bueno. Y pues compone en Australia, ¿no? ¿De qué año es esta producción? Estamos estrenándola, justamente no tendrá más que una semana que está en su página, Aztec Music, Electronic Aztec Music se llama. Pues en este caso es un productor mexicano, entonces hay que darle también ese reconocimiento, ¿no? A Fernando. Entonces esto lo está estrenando no tiene mucho, una semana. Se llama Sobre Cuatro Aguas. Escuchamos las canciones que escuchamos: Sobre Cuatro Aguas, Ignition, Liquid Howard, Shoko y otra. Estamos en otra, en esta misma que se llama Shoko. Estamos en la rola que tenemos de fondo. Pues sí, es una totalmente una experiencia totalmente electrónica. Ahora Fernando en otra etapa, ¿no? Realmente también nos enteramos que por ahí está trabajando con otros productores allá en Australia, algunos músicos. Entonces esto es lo que ha generado ese trabajo. El Aztec Electronic Music es el sello también que también ellos están promoviendo allá en Australia, encabezado por las producciones de Owican y Nahual Sound System, que ya hemos tocado aquí. Pues vámonos con la última rola de esta producción. Este material está en ahorita vamos a poner la liga donde está este trabajo y donde hoy en día pues está a la venta, solo $5. Esta canción se llama Mitotec. Estamos aquí en Top 9. Regresamos. We'll be right back. Regresamos a Dub Night, estamos escuchando ya a Dub Norman, este proyecto muy bueno que ya está en... Ellos están en la disquera Dan Dada Records, de que su sede está en Portugal. Estamos escuchando a Dub Normal. En esta ocasión estamos escuchando a Dub Normal porque este álbum que acaba de salir, el Release, también que es en formato Creative Commons y que la gente puede descargar, lo vamos a publicar en la página de Facebook de Dub Night. Este álbum se llama Flow Frequency y participa el cantante mexicano Raz Joshua. Entonces vamos a mandar en un ratito más a esa canción. Muy buen álbum. Tiene varias colaboraciones. Con una rola con Banduru Dub de Portugal. Que es uno de los directivos de ahí de la disquera. Con sede en Lisboa, ¿no? Entonces estamos oyendo ya este material que se llama Flow Frequency. Vamos a escuchar a Raz Joshua en esta canción que se llama Sonido al Universo. Muy bien, estamos en Dub Night, regresamos. Yeah. Dub Normal at the control. Original Raz Joshua at the session. Estamos dispuestos más a vivir en la miseria. Y estamos en la batalla, voy yo y siempre a la vanguardia. Escucha el llamado de Ayanay. Escucha el sonido de mi voz al universo. Escucha el llamado de Ayanay. Como es que retumba Babilonia, gran ramera. Mara, mara, mara, matan corazón de la juventud. Televisan porquería para realizar la virtud. Pero hoy venimos armados, libertad, no esclavitud. Libertad de prensa, cierto acción, a mí se falla. ¡Pum! Escucha el llamado de Ayanay. Escucha el sonido de mi voz al universo. Escucha el llamado de Ayanay. Como es que retumba Babilonia, gran ramera. Escucha el llamado de Ayanay. Escucha el sonido de mi voz al universo. Escucha el llamado de Ayanay. Escuchando a Dub Normal, esta colaboración con Raz Joshua, un artista de México. Bueno, estamos en Dub Night, número 54. Vamos a dar las noticias de algunos eventos que va a haber en la semana. Sobre todo una participación que tiene aquí el Nahual Yome Dub y va a dar la información más aire. ¿De qué se trata este evento que va a haber? Pues se trata del lanzamiento del EP de Sangre Maíz, que han estado haciendo toquines en varias sedes ya de aquí de la Tenochtitlán, presentando su nueva producción, que la verdad es un disco que está bien ejecutado, está bueno. Y pues el sábado 16 va a estar presentando el Sangre Maíz su EP y van a ver así, va a estar en Nahual Yome también y otras bandas, es en el Calimán. Ahí en una buena sede del dub sureño, para toda la banda que vive ahí por Xochimilco y por el sur, pues es un buen punto para caerle el sábado. Sí, claro que sí, pondremos toda la información en el blog y en la página de Facebook de Dub Night. Hoy estamos estrenando música, estamos tocando a Dub Normal. En un momento mencionaremos la información de este proyecto. También pondremos la liga en la página de Facebook para que usted lo pueda descargar y pueda escuchar estos tracks que son de muy buena manufactura y están bajo el sello Dan Dada Records. Esta noche de estreno pues, también tenemos algo de este álbum de Paprota, de una disquera polaca. Tenemos también ya descargando su disco para tocarlo esta noche, en noche de estrenos de Dub Night, estrenando materiales 2013. Y sabes, Masaire, que también traigo por ahí, traigo algo de la música de Unidub Estación del nuevo disco, ¿cómo ves? Ya está a punto de salir esa nueva producción. Pues será 2013, pues parece que va, pues si todo marcha bien, en marzo, abril estaremos ya viendo el nuevo CD de esta banda que ya está completándose, pero ya tengo unas canciones que podrían que ya están a punto de ser acabadas, pues también estaremos aquí en Dub Night estrenándolas. También recibimos con afecto ya también que hay un álbum de Wedi Kaldub y Tsunami Wasahari que va a salir. También ya tenemos así las canciones para poderlas estarlas tocando aquí en la radio, ¿no? Porque son muy buenas canciones estas del Wedi Kaldub y Tsunami Wasahari, un nuevo EP que va a salir ahí a la venta en greenbeats.org, ¿no? Y sí, pues estamos estrenando mucha nueva música porque creo que el 2013 se viene con todo en el dub y creo que las colaboraciones así que se llegan a hacer así como Tsunami y Wedi Kaldub va dándole otro giro, ¿no?, al dub, y pues esperemos que este año se venga con todo. Sí, esperemos que este 2013 podamos seguir tocando música nueva, la música reciente de los artistas de proyectos tanto mexicanos como proyectos de otras partes del mundo. Nos gustaría que sigamos en esta lógica, ¿no?, de mucho material fresco para todo el auditorio de Dub Night. Vámonos con otra canción, regresamos. Esta canción es de Dub Normal y Bandulu Dub, se llama Flow. Estamos en Dub Night. Yes, I speak with my rhythm, speak with a frequency from space. Jano, this year a cosmic thing, connecting all the infinity to the frequency of dub. We'll be right back. dying. The frequency of liberation and vitality is the harmony of the entire galaxy. Yes, I. Y bueno, estamos de regreso aquí en Dub Nights, escuchando un poco de Dub Normal, que estábamos ahí revisando, que es de Budapest, Hungría. Y pues está buena su producción, la verdad. Ya escuchamos algunas canciones, algunas colaboraciones con Bandulu Dub de Portugal y con Raj Joshua de México. Pues muy buena esta información. Dub Normal lo conocemos ya por otros EPs que tiene él, en algunas, todos en Net Labels, y en algunas francesas, ¿no? Como son Libre como el aire, pero en francés exactamente hay algunas. También está en Paprota, que es también esta disquera de origen polaco. También hay alguna de su música, también está en la otra, se llama Marbase, ¿no? También de Francia, es otra Marbase compilation, de las compilaciones de Marbase, también aparece ahí Dub Normal. Bueno, entonces ya tiene algunas canciones en las disqueras, en el label, en la escena, algunos remixes a Balfonic, y tiene ya empieza ahora con este álbum que es más grande. Realmente ya es un álbum completo, un full álbum, LP. Estamos hoy escuchando las canciones que tienen más, en este caso las colaboraciones. Algunos, mire, vamos a oír algunos de los remixes que tiene también el álbum. Este es de un productor, un remix que tiene de un productor francés que se llama Injam. Y es Dub Normal y el feat con Sensity. Se llama Step Up. Andem, esta canción. Estamos en Dub Night, regresamos. Right. Listen. Champions on call, Dub no more. Big up on the Hungarian massive. Let me tell them. Please. Don't play in a stepper style, you know. Teen. Let's come again, no. Omete. This is the stepper anthem who make me go on. It led me to fighting those politicians. This is the stepper anthem who make us one. Consensity and the freedom all in a competition. This is the stepper anthem who make me go on. It led me to fighting those politicians. This is the stepper anthem who make us one. Consensity and the freedom all in a competition. One day in a room I receive a call. This was the dummy call. The freedom all. Yeah, why didn't lyrics in a the root man style. We were lingered, trying to celebrate it with a smile. The stepping in a the front of our wall of sound. This bass and scope make me bait in my foot. And listen, this rhythm and travel in a Milan. Give me the light at two times, my ba-da-ba-ba-ba-ba join. This is the stepper anthem who make me go on. It set me to fighting those politicians. This is the stepper anthem who make us one. Consensity and the free normal in a competition. This is the stepper anthem who make me go on. It set me to fighting those politicians. This is the stepper anthem who make us one. Sensitivity and the free normal in a competition. More fire burning in a Hungary. Girl above your television and call of duty. Come with this sound system and dance like a beauty. Or smoke the oven feeling like a beauty. Rasa man in a dance floor. Here come the big sounds that you were waiting for. Adjah we become that, we become that, we become that for sure. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da- sell me to five in those politicians. This is the step up and them will make us one. Cause sensitive and the free normal in a competition. But listen to them, give a thing to the Lord. My technique and my flow gonna cut out the sword. I beat the badness and original record. There is the special song for my friend the free normal. This is the step up and them will make me one. It set me to fight in those politicians. This is the step and they will make us one. Constancy and the freedom all in a competition. This is the step and they will make me one. It set me to fight in those politicians. This is the step and they will make us one. Constancy and the freedom all in a competition. This is the step and they will make me one. It set me to fight in those politicians. This is the step and they will make us one. Constancy and the freedom all in a competition. This is the step and they will make me one. It set me to fight in those politicians. This is the step and they will make us one. Constancy and the freedom all in a competition. Y estamos retomando la sesión aquí en Dub Nights. Seguimos escuchando a Dub Normal para la banda que anda sintonizando ahorita. Una producción de Budapest. Y pues escuchamos con quién es. Ahorita hemos escuchado colaboraciones de Dub Normal con Bandulu Dub, con Ras Joshua. Y estamos escuchando un remix de Injam, un productor francés. Bueno, entonces pondremos la liga para que usted pueda descargar en este. Pondremos la liga en la página de Facebook para que usted pueda descargar este disco. No se lo pierda, tiene muy, muy, muy buena manufactura. La producción es muy buena, el sonido y los productores que participan, bueno, pues de primer nivel. Pues estamos en el Dub Night número 54. Ya hace rato que iniciamos, pero no sin recordarles a ustedes que la próxima semana van a estar aquí el colectivo Reggae Ambulante para hablarnos de la visita de Panda Dub a la Ciudad de México. Tendrá dos sesiones, una sesión el sábado en Coyoacán, en la Quiñonera, y el día domingo en el Papa Lion. También estarán en los la producción que hace el evento, hace posible la sesión de en Papa Lion. Estará aquí los organizadores, estará por aquí Serious Dub. Entonces también los esperamos el próximo martes, porque va a haber cortesías para que usted pueda ir a ver a Panda Dub en esta visita que hay a. Bueno, Masai de Tutu, ustedes tocaron, igual yo me tocaron con él en la presentación de Panda Dub. Cuéntame qué nos espera de este productor francés que visita México. Pues sí, definitivamente yo creo que es de los mejores productores franceses que hay ahorita. Y bueno, ahorita viene presentando un nuevo disco que se llama Dub Symphony. La verdad, bastante bueno. Y pues el Panda es como muy sencillo, ¿no? Que yo creo que es lo que lo hace tan bueno. Pues estaremos ahí en la Quiñonera, ahí echando unos brincos con el Panda y esperando pues el próximo martes a Reggae Ambulante que nos platique bien de el evento, ¿no? Porque siempre hay así como promociones para la banda en la bici, ¿no? Es más barato y eso está chido, de las preventas, que nos cuenten ahí cómo va a estar. Sí, hablaremos una vez más de la misión del colectivo Reggae Ambulante, que hay que darle reconocimiento a Reggae Ambulante por ser una de las organizaciones que difunden el uso de la bicicleta, de la cultura de la bicicleta en la Ciudad de México, junto a una gran gama de organizaciones y esfuerzos sociales, humanos, que hacen posible el transitar en bicicleta, pues estaremos con ellos hablando. También otra cosa que tenemos que decir aquí, que se me hace importante, es que Doom Knight tendrá presencia en un evento de esos de Dub, que va a haber así, que hay mundialmente, que se llama el United Nation of Dub, que se llevará a cabo en Inglaterra los días 2, 3, 4 de marzo, con una alineación muy, muy, muy grande. Bueno, también diremos que Doom Knight tendrá presencia porque habrá cobertura. Hay gente de México que asistirá a este evento, United Nation of Dub, y con ellos tendremos algún tipo de enlace para que nos cuenten de este evento, que bueno, va todo el dub inglés a tocar a una locación ya alejada de Londres, pero este año pues estará lleno de grupos, de grandes, grandes, grandes grupos. Pero Doom Knight tendrá presencia, les contaremos en un momento de esa cuestión. Estamos en Doom Knight. Seguimos escuchando a Doom Normal, que ya también en su página de Facebook promueve a Doom Knight y a Raj Yasho. También les agradecemos a ellos que hayan compartido esta liga en sus páginas. Y puedan escuchar a Tube Normal por la frecuencia de Tube Night Radio aquí en Radio Zapote. Vámonos con otra canción de estas canciones donde solo Tube Normal aparece en solitario. Vamos a escuchar una canción donde él aparece en solitario. Esta canción se llama Midnight Warrior. Esta noche en Tube Night. Regresamos. Oh, Y seguimos aquí en Dub Nights, ya extendiendo la noche. Y les vamos a platicar un poco del contenido de ese festival que hablábamos, United Nations of Dub Weekender, en el 2013. En marzo, 22, 23 y 24. Y pues sí se ve así como algo que todos los amantes del dub quisiéramos vivir. Entonces va a haber ahí una buena amiga de corresponsal que nos va a contar cómo, en qué va a consistir, pero antes acá el oso nos va a decir quién va a estar así como en el lineup. Sí, bueno, van a ver 8 sound system para los 3 días de la sesión. Entonces en estos 8 sound systems van a tocar la gran mayoría de los artistas, ¿no? Estos sound systems son Yashaka, Channel One, Yatubi, Sabashanti, Aerion Estepas, King Earthquake, Kibirla Amlak y John Warrior. Entonces de ellos está full sound system de todos estos, son 8. Pero además vienen los artistas, ¿no? Entonces que es Alpha y Omega con Dan Nine y Paul Fox y Jonathan, para empezar. Bush Chemist, Manasseh y Dare Angel, Kenny Knots, con Kenny Knots. Sista Aisha, el Martin Campbell, Nucleus Roots, Vibronix, Mungos Hi-Fi, Dub Kasm, Duba Tears con Charlie P, OBF con Shanti D, Blackboard Jungle, King Shiloh, Reality Show con Solo Banton, Stan High Patrol con Pupa Jim, Radical Guru con Sia Finn, Prince Jamor, Roots Garden y Fit King J, Slima Sound, Reality Sound, Dub Terror, Murray Man, Fit Claire Angel, Ja Free, Ja Revelation Music, Aries, DJ Mad, Alpha Stepa, Rhythm Tofa, Part 2 Style Sound, Ascala Silasi, Chasbo con Empreshema, Hydra Natural, Roots Hitek, Ras Muffet, DJ Derek. También está Black and Mix, Warzone and Powa, Rebel Lion, Nkaya Sound System, Instrument of Ja, con Sinan Dialek, United Hi-Fi Crew, Doom Smugglers, iMitri con Sectration, Disorder, Highness Sound System, Emperor Fari, Iva Sound con Jamarnia, Salomon Heritage con también con Ras Tweet, Double y Molara, Am Sound System, Ja Boys, Ja Hama, Ja Loco, Ja Raga, Ireland Sound, Kilowatt Sound, Ja Youth International, Maasai Warrior Sound, Government Sound, Evermore Sound, Kaya Foundation, Pure Face, Eastern Roots, Dub Conductor, Roots Guidance, I-Man, Beats, Wonky Hi-Fi, Felix, Ital Roots, Firehouse, Chef, Rutical, Techno and MSB, Bliss Zion, King Clegg. Es una súper larga cartelera, un line-up realmente que dejaría boca abiertos a todos. 22, 23, 24 y 25 de marzo. Entonces ya Dub Night tiene la garantía de que gente de México va a estar en el evento. Entonces con ellos, gracias a ellos, vamos a tener poder hacer un enlace después de ese fin de semana, porque el evento acaba en lunes. Entonces ya el martes tendremos ahí puntualmente pues la información y un reporte de este evento, ¿no? Que está de lujo, ¿no? Sí, no, pues no, ahora sí que De todo. Una unión buena de elementos del dub ahí, del mundo. Bueno, vamos a poner una canción ahora de una compilación de esta net label de Polonia que se llama Paprota. Dub Compilation Volumen 3. Estamos vamos a tocar algo de ahí viene también Dub Normal. Se llama Angry, se llama el track. Vamos a ponerlo. Estamos en Dub Night. Estamos en el 54 de Dub Night y estamos listos para mandar los saludos a toda la gente que nos está escuchando esta noche. Especiales saludos para la comadre en San Francisco, California, y también hasta París, Francia, con Adesh, al que le mandamos Dub Night. El crew le manda un saludo. Masairen. Sí, le mandamos un saludo a toda la banda que está sintonizando. También ahí al Rash Yasho, que estamos escuchando en el fondo. Y pues a toda la banda que anda ahí alimentando a la escena del dub. Sí, realmente de lo que vamos a hablar ahora, pues es de las eventualidades que va a haber en la semana. Todo empieza el día miércoles, con las sesiones de Jack Common Sound System ahí en el Salón Calavera, en el Centro Histórico, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Él tiene un invitado cada noche en su sonido, en su sound system. Ahí está Jacoman, ahí está Cesari, ahí está también MacArthur en la selección, siempre con un invitado distinto ahí en el Centro Histórico, ¿no? Ahora también el jueves están las sesiones de reggae y dub de Black Roots, este colectivo compuesto por Ras Joshua, el Vladimir, el Valentín, la otra sesión, y también ahí todas en el Calimán Bar, que por el rumbo de Xochimilco. Bueno, el viernes hay una fiesta donde va a participar Hickory Dub y queremos dar la información. ¿Esto dónde va a ser, Masaire? Es en la... En el Cielo Restaurante Vegetariano, en Atletas 3 Country Club, en Coyoacán, en el DF. Ahí sí, nos han encargado la gente de los integrantes de Hickory Dub de que promovamos la sesión. Esto va a ser ahí en donde dijo Masaire, esto va a ser al sur de la ciudad y la entrada es a las 9 de la noche empieza y el acceso es libre, ¿no? Entonces viene la sesión que tú me decías, Masaire, del sábado en el Calimán Bar. Sí, estaremos ahí en el Calimán Bar, que está en la calle de Guadalupe Ramírez, 263 Xochimilco Centro, cerca de División del Norte. Y va a estar Ras Manuerbs, Root Sound System, La Voz Secreta, Hip Hop, Mystical Bass, Live Dub, igual Llamo Dub, igual Live Dub, y obviamente el Sangre Maíz ahí presentando su nuevo EP, que está lleno de pura vibración. Ahí les mandamos un saludo también a los compitas del Sangre Maíz y a toda la banda que anda escuchando, que le late esas producciones de reggae nacionales y de aquí de la Tenochtitlán. Y los domingos usted puede encontrar dub en muchas sesiones, ¿no? Hay mucha gente que sesiona los domingos, están los hermanos de Jazz Sound System y Mystic Revelation allí en esa. También están los Roots Operator en el Papa Lion, todos los domingos, el Serious Dub y compañía haciendo gala ahí en los controles. También sesiona Jack Comanson allá en el Salón Calavera. Hay mucha gente sesionando los domingos en el Dub. También usted lo puede encontrar en muchas partes de la ciudad, ¿no? Entonces estamos extendiendo la noche aquí en el Dub Night. Escuchamos al Dub Normal en todas sus modalidades esta noche. Muy buen proyecto, no deje de usted de descargar el disco. Ya está ahí en la página de Facebook La Liga. Entonces también vamos a escuchar esta noche algo de este acoplado de Paprota. Muy buenos grupos, que incluye muy buenos grupos. Este volumen 3, 2013. Tan solo incluye a Dub Normal, Dubmatic, Dubology, Fukada Tree, Yadub, Japa Tree, Mahom, que lo hemos tocado aquí en Dub Night, Masaire, Mellow Moon, Underground, que obviamente hemos tocado también en Dub Night, Bruce Revival, Vibronix, por todos conocidos, Zebra y Zion Train también, por todos conocidos. Entonces incluye propuestas ya consolidadas y muy famosas junto con propuestas jóvenes que... en esta ocasión vamos a escuchar a Roots Revival, esta canción Bram Stoker Dub, que es la dub version de Alambic Conspiracy. Estamos aquí en Dub Night alargando la noche un rato más. Thank you. listen. Champions and call dog no more. Big up all the Hungary and Massive. Let me tell them. Pleso. Go play in a stepper style, you know. Let's come again, no. This is the stepper anthem who make me go on. It set me to fight in those politicians. This is the stepper anthem who make us run. Consensity and the freedom all in a competition. This is the stepper anthem who make me go on. It set me to fight in those politicians. This is the stepper anthem who make us run. Consensity and the freedom all in a competition. One day in a room I receive a call. This was the dumbest. The freedom all, yeah, wedding lyrics in a the rootman style. We rolling God, trying to celebrate it with a smile. The stepping in at the front of our love sound. This bass and scope make me bait in my foot. And listen, this rhythm and traveling to Milan. Give me the light at two time, my ba-da-ba-ba-ba-ba joint. This is the stepper and them who make me go on. It set me to fight in those politicians. This is the stepper and them who make us one. Consensity and the freedom all in a competition. This is the stepper and them who make me go on. It set me to fight in those politicians. This is the stepper and them who make us one. Consensity and the freedom all in a competition. More fire burning in a Hungary. Girl above your television and call of duty. Come with this sound system and dance like a beauty. Or smoke the urban feeling like a beauty. Rasta man in a dance floor. Here come the big sounds that you were waiting for. We become that for sure. Yeah, but people with the platina dance hall. This is the stepper and they will make big one. It tell me to fight in those four. Estamos de regreso ya terminando de escuchar a Dub Normal y nos vamos a ir con pues lo que se está produciendo aquí en la Tenochtitlán, de las bandas que siempre andan demostrando que la Dub Session sigue creciendo, con una rola del Unidub Estación, del nuevo disco que van a sacar en unos meses, tendremos para escucharla. Pues sí, tenemos algunas también esta noche podremos tocar algo del Radical Dub y el Tsunami Guasajari, pero esta noche sí también vámonos con algo del Unidub Estación, de lo que va a venir en su próximo disco. Esta canción pues es con Rastio, que vino en México, no sé si recuerdo que el año de 2011 estuvo dando un tour aquí en México con los Roots Estepa. Ellos lo pudieron traer aquí a México a dar algunas sesiones, Salón Calavera y también allá en el rumbo de Iztapalapa, en esa. Y se concretó esta canción, se llama As One. Aquí dando las novedades aquí en Dub Night. Regresamos. Yeah. Oh, yeah. Together we fight down Babylon, Babylon. We come together as one, as one. Together we fight down Babylon, Babylon. They don't know His Majesty. They don't know Jah King. Haile Selassie. Jah people keep your faith. I say Jah people keep your faith. We come together as one, as one. Together we fight down Babylon, Babylon. We come together as one, as one. Together we fight down Babylon, Babylon. They don't know Jah Majesty, they don't know Lion King. I need to see Lassie, he is the source of faith. I say he is the source of faith. We come together as one, as one. Together we fight down Babylon, Babylon. We come together as one, as one. Together we fight down Babylon, Babylon. Fire come, alright we pray. Lightning a strike, in the Bible it say. I and I have to love, I and I have to give, I and I have to fight. Together as one, as one. Together we fight down Babylon, Babylon. We come together as one, as one. Together we fight down Babylon, Babylon. In a togetherness, in a togetherness. We have to love, we have to give, we have to fight for our rights, we have to fight for our rights. Oh, oh, oh, yeah. Oh, yeah. Regresando aquí a Dub Nights, ya extendiendo la noche, terminando la sesión por aquí desde las cabinas de Radio Zapote en la ENA. Y bueno, le mandamos un saludo a Fernando ahí en Melbourne, Australia, que estuvimos ahí escuchando un poco de su producción. Y también recordándoles que el próximo martes tendremos la sesión con el colectivo de reggae ambulante, un colectivo que lleva ya muchos años trabajando en la difusión de la escena dub y también con conciencia ciclista ambiental. Muchas chambas ahí con la bicicleta y pues les mandamos un saludo y también recordarles a la banda que está escuchando que la próxima sesión hablaremos del evento de Panda Dub ahí en La Quiñonera, que está ahí en el sur de la ciudad, cerca ahí de Coyoacán, Pacífico División. También un lugar de donde ya han habido sesiones de dub y procesos de culturas interesantes. Y los invitamos ahí a que escuchen la sesión porque van a haber cortesías y también los detalles de si la banda va en bicicleta y el costo, la locación y toda la cartelera que va a haber en el evento. Y nos vamos a ir con una rola de Widical y Tsunami Guasajari, una colaboración también de producción nacional. Dub Nights. So what we really say, so what we really say, so what we really say, listen man, everywhere we go, we just a nice up the flow, yeah, everywhere we play, the people feeling irate. Straight in your town, I went there near my Mexico City. Yeah, so we wanna international, like, yes, so you feel hear what I say. Yeah, say internationally where we come. Primata make we burn Babylon. You know the resistance is strong. That's why we come over the ocean to sing them a song. Hey, we have to live it in the unity. Chant peace and love to the whole community. That's why we come in a foreign to spread the good, good vibes. Yeah. Everywhere we go, we just a nice up the flow. Yeah. Everywhere we play, the people feeling irate. Yeah. This show wanna straight up and down. I'm coming regional from Mexico City. Regresamos aquí a las cabinas de Radio Zapote y bueno, seguimos presentando. Hoy fue un programa donde presentamos el disco de Dub Normal, ahí con varias colaboraciones. Sí, entonces tuvimos un desperfecto técnico con el internet, donde estamos reproduciendo alguna de las canciones, a veces que utilizamos estos recursos y ahora a la mera hora del... se decidió parar. Bueno, ahora vamos con otra canción del Paprota Dub Compilation Volumen 3. Ahorita volvemos para tocar la canción que no pudo ser completada de otro proyecto de los nuevos. Se llama Fukada Tree, se llama My Choice. Regresamos a Dub Night. A choice for me. I keep the signs on my street. This is more stress for me. Out on the road, singing a mirror of that soul. So long, long. But with a voice giving up this paranoid, it's so gold. Around the world, I want the fucking out of the dark. Come on, you're living up to the day in which I live and giving up before the day that you wake up again. Come on, you're living up to the day in which I live and giving up before the day that you wake up again.

Listen to me. Everywhere we go, we just a nice up the flow. Yeah. Everywhere we play, the people feeling irate. Yeah. Coming straight in your town, I went there near my Mexico City. Yeah. So we wanna international, like, yes, so you feel hero what I say. Internationally where we come, Primata make we burn Babylon. You know the resistance is strong, that's why we come over the ocean to sing them a song. Hey, we have to live it in a unity, chant peace and love to the whole community. That's why we come in a foreign to spread the good, good vibes. Yeah. Everywhere we go, we just a nice up the flow. Yeah. Everywhere we play, the people feeling irate. Yeah. This I wanna straight up and down, I'm coming regional from Mexico City. Yeah. So we go and pop the rhythm international, like you and I say. Yeah. Jah bless me, send no one can test. Jah bless me, with no man can test. No bullet from my gun. Can't come in a me vest. That's why we tell the wicked man to no better take a rest. Peace and love in a deep community. And that's the vibe I. Spread internationally, peace and love in the community. Oh, that's the vibe we come to spread internationally. Escuchando una producción original, Widical, con Tsunami Wasahari, y pues estábamos ahí platicando de quiénes estaban en esta rola. A ver, Ozone. Sí, pues aquí es Rico Rodríguez en el bajo, que es parte de Tsunami, Rico Álvarez en el bajo, que es parte de Tsunami Wasahari. La batería fue programada por Tsunami Wasahari en su totalidad. Y en la melódica está Benja Doble Dila, ¿no? Que es parte de Quedical Dub. Y que estamos estrenando tres tunes muy buenos de 5 o 6 que compone el álbum. Que va a ser, al parecer, va a ser de uno de los primeros álbumes que va a estar a la venta en greenbeats.org, la net label de Dub en México. Entonces hay que estar pendientes porque se estrena en unas semanas, ya estará hospedado y a la venta. Entonces se escucha muy bien este concepto que se llama Ethnodub. que han estado trabajando, tanto Tsunami Wasahari en Francia, ellos con sonidos orientales, y ahora Poetical Dub, que está en la búsqueda también del Ethno Dub, pero en sonidos de México, ¿no? Está esta propuesta. Y sí, pues como escuchamos, la verdad está bastante... Es una propuesta original, ¿no? Como el Ethno Dub tiene ahí sus vertientes, pero tiene su toque mexicano, ¿no? Y está chido. Y ahí la colaboración con Tsunami Wasahari en Francia, creo que está bastante bien. Y nos vamos con una siguiente canción que se llama Deep Root Dub, Bandolo Dub, con Dub Majestic. Estamos aquí escuchando el Paprota Dub Compilation en Dub Name. Transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. regresando aquí ya para despedirnos de toda la banda que está escuchando, acabando el programa 54 de Dub Nights. Y recordándoles que el próximo martes vendrá la banda de Reggae Ambulante y también Sirius Dub y la banda del Papa Lion, otro flanco en la Smoktitlán de Dub, también muy buen lugar para ir a sesiones de Dub. Estoy recordándoles que van a estar dando todos los detalles de la visita de Panda Dub con Dub Symphony, presentando ahí su disco. Y y bueno, los invitamos a escuchar el número 55 de Dub Nights el próximo martes. Pues ha llegado el momento de despedir el programa, este número 54, agradeciendo a toda la gente que estuvo con nosotros en el programa, a nombre de todo el crew, Moreno Mr. Brown, que estuvo en el respaldo técnico. Muchas gracias a él, también a todo el crew que compone Dub Night. Esta noche nos quedamos esperando a Famous Dub, que ha de estar en casita. Saludos a él, a Rosalía, a Africa Dub, la madrina del Dub Night. Pues cerramos este número 54 con una canción también de las que van a venir en el disco de Unidub Estación. Es un remix de Tsunami Wasahari. La canción se llama Dubitando. Masaire. Buenas noches a toda la banda que escuchó el programa y pues nos vemos el próximo martes. Sí, nos vemos. Esto fue Dub Night. Nos vemos en el 55. Oh, Namo Narayana. Oh, Namo Bhagavate.